mapa y sin reloj, tan lejos del principio, ya casi olvidado, lo que me trajo a este sitio. Salí para buscar al lobo marsupial, pero si soy sincero, ya casi me da igual. De todo mi equipaje, y ya poco me interesa ese millón de dólares, tantas cosas y el desierto y el norte más salvaje, el camino recorrido, pura esencia del viaje. Pero ahí está de nuevo, esta vez es una vieja con aspecto de de nuevo, esta vez son tres loros de colores vistosos que me cantan a coro. Has de saber